Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente. Damos gracias a Dios de que podamos todavía celebrar a nuestro Señor a mitad de semana. Y no solamente es una semana que consideraríamos normal, sino que estamos también celebrando lo que es la Semana Santa. Y es una bendición para nosotros, que es una conmemoración muy importante, porque esto apunta a la obra de nuestro Señor Jesús, a esa obra de salvación de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, el día de hoy continuaremos con una serie de mensajes especiales respecto de ese sacrificio perfecto, de su obra de salvación y de su resurrección. Así que, para celebrar esto, les pido de favor que me acompañen al Evangelio según San Juan capítulo 12, y por favor nos pongamos de pie para hacerlo con temor y temblor y con reverencia para nuestro Dios. En Juan capítulo 12 dice así la palabra del Señor nuestro Dios en el versículo 1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía. Pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y, como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Amén. Vamos a orar, amada familia. Padre, como dice tu palabra, mi alma desfallece por tu salvación, en tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra, mientras digo: ¿cuándo me consolarás? Padre, en el nombre de Jesús, estamos hambrientos de tu palabra, tenemos sed de ella. Te rogamos que nos sacies de tu palabra, que nos sacies de tu salvación, que nos hables de tu gracia, Señor, porque estamos muy necesitados de ella. Te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo abras nuestros corazones y nuestros ojos para desearte y anhelarte más y más. Señor, que no se apague esta sed, sino que continúe anhelando tu evangelio. Háblanos con esas palabras de dulzura. Háblanos con esas palabras de bendición para nuestras vidas. Danos un espíritu expectante de lo que nos dirás hoy. Haznos humildes y receptivos de lo que quieras hacer en la vida de tu pueblo. Edifica lo que tengas que edificar y salva lo que tengas que salvar, Señor. Que un bálsamo de tu gracia se derrame sobre todos nosotros y que podamos contemplarte en amor y con temor de Dios. Oh, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la gloria hoy siempre en Cristo Jesús. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. En el nombre de tu amado Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor, familia. Cuando me tocó meditar en este pasaje de la Escritura, que por cierto es uno muy precioso, me llegó el pensamiento de que siempre va a haber situaciones en las que se evidencia que si uno ama de verdad a Dios, siempre va a haber situaciones en las que se evidencia que uno ama de corazón al Señor Jesús. Y especialmente en estas fechas, cuando estamos presenciando una publicidad enorme y mercadotecnia acerca de la Semana Santa, donde siempre están poniendo programas y películas con relación a la vida de nuestro Señor Jesús, o series televisivas como El Hijo de Dios o Chosen, en la que muestran a un Jesús muy humano, muy humanizado, muy lleno de amor. Y cuando tú presencias estas cosas, tal vez inevitablemente tú llegues a pensar mucho en el amor de Dios mostrado en la cruz. Y ciertamente tú puedes llegar a sentirte amado. Ojo, la expresión que usé. Tú puedes llegar a sentirte amado. Sin embargo, amados, somos demasiado amados. Somos demasiado amados ya a partir de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y de que Él nos ha convertido con el poder de su Evangelio y por su Espíritu, todavía somos amados y el Espíritu Santo sigue sellando ese amor, derramándolo en nuestros corazones. El quid de la cuestión no tiene mucho que ver con el asunto de que si tú y yo somos amados. El asunto estriba o consiste en que si tú y yo amamos de corazón al Señor Jesús, si tú y yo mostramos esa devoción, esa humildad, esa entrega sacrificial al Señor Jesús. Porque cierto es que tú y yo somos llamados a responder al Evangelio en fe y arrepentimiento, pero también somos llamados a tener amor y devoción para con el Señor Jesús. Y como dije, hay situaciones en las que van a evidenciar cómo reaccionamos ante ellas con relación a Jesús. Si de verdad nuestro corazón manifiesta un amor sincero y auténtico para con el Señor, o simplemente somos falsos cristianos. Somos hipócritas. Decimos algo que realmente en el fondo no somos. Es por eso que en esta ocasión, con este pasaje de la Escritura y con relación al Evangelio y a la muerte del Señor Jesús, veremos en Judas y en María cómo reaccionan ante el hecho de la cercanía de la muerte de Jesús. Si Él es realmente para ellos su Señor, su Salvador, su amor y su prioridad. Así que, amados, el bosquejo de nuestro pasaje será el siguiente. Nuestro primer punto, la unción, versículos 1 al 3. La unción, versículos 1 al 3, que nos hará pensar quién es tu amor. El segundo punto es el traidor, versículos 4 al 6, que nos hará reflexionar quién es tu Señor. Y el tercer punto, la sepultura, versículos 7 al 8, que nos hará entender quién es realmente tu prioridad. Así que, amados, nos adentramos a nuestro primer punto, la unción, versículos 1 al 3. Y el versículo 1 comienza con estas dos palabras muy importantes. Entonces Jesús, Estas palabras son muy importantes porque ya nos está adentrando a una situación. Recordemos que para este punto Jesús ya había resucitado a Lázaro de entre los muertos, como vimos el domingo anterior. Y que después de eso, el concilio de ancianos, el grupo de líderes religiosos, estaban pensando y conspirando en cómo matar a Jesús, porque estaba atrayendo mucha gente hacia él. Y ellos, pensando en términos egoístas, simplemente querían evitar un problema con el Imperio Romano. Por supuesto, en el corazón de estos líderes manifestaban envidia contra Jesús. Y llega en este punto en que dice entonces Jesús, y esto es muy importante porque significa que él iba con su propósito de Mesías, con su propósito de salvación todavía en curso. Él estaba determinado, poniendo su frente como un pedernal, a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa la voluntad del Padre? Salvar a su pueblo, a buscar lo que se había perdido, a dar su vida en rescate por muchos. El texto dice que entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua. Otra cosa muy significativa que encontramos en este texto es la Pascua. Todo tiene esa relación con la muerte y el sacrificio de Cristo. La fiesta de la Pascua, la palabra Pascua viene del hebreo Peshach, que significa pasar por alto para mostrar misericordia. Pasar por alto para mostrar misericordia. Y obviamente esta fiesta rememora lo que sucedió en Éxodo 12. Esta fiesta era para celebrar que el pueblo tuviera que recordar una vez al año cómo Dios los había librado de la mano del poder y del cautiverio de Egipto. Sabemos que lo que dice en Éxodo 12 es que Dios derramó la sangre de los primogénitos, pero al mismo tiempo pasó por alto, pesar, por misericordia, todas aquellas casas israelitas que con fe obediente habían untado los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero sin defecto. Un cordero que había sido sacrificado, un cordero que había sido inmolado. Por supuesto, la mención de esta fiesta representa la consumación consciente de que todas las predicciones, todas las profecías del Antiguo Testamento estaban ya por cumplirse con esa determinación de Jesús, de estar en esa fiesta, en el tiempo del Señor. Porque todo esto apunta a Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Después dice que de 6 días antes de la Pascua vino a Betania, y de nuevo el Espíritu Santo a través de este autor podemos darnos cuenta que sigue dando detalles, esa insistencia de la salvación de Dios por medio de Cristo, porque Betania, este nombre de este pequeño pueblo situado a un lado del Monte de los Olivos, este nombre significa casa de sufrimiento. Casa de sufrimiento. Ya esto de por sí anuncia de forma figurada que el Señor Jesús vino a sufrir voluntariamente en nuestro lugar. Vino a este mundo para ser afligido por nuestros pecados. Vino a este mundo para sufrir la ira de Dios y la condenación en nuestro lugar. El versículo 1 nos sigue diciendo que donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, versículo 2, y le hicieron una cena allí y Marta servía. Pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Lo que ya nos dice esta porción de la Escritura es que esta cena estaban celebrando a Jesús, pero por motivo de Lázaro. Estaban celebrando a Jesús, pero por motivo a Lázaro, porque Lázaro también fue invitado junto con sus hermanas a esta cena. Está claro que esta cena era para dar gracias por la resurrección de Lázaro. Esa es la ocasión propicia para poder celebrarlo en su nombre, Y aparte porque en el versículo 9, más adelante, mucha gente quería ver a Jesús. Mucha gente se le quería acercar. Mucha gente quería escuchar su mensaje, su enseñanza. De acuerdo a Mateo capítulo 26, versículo 6, no vayan allá, solamente lo estaré mencionando. Mateo 26, versículo 6 dice que esta cena fue en casa de Simón el leproso. Esta persona debió ser alguien por el cual Jesús ya lo había sanado con anterioridad. ¿Por qué decimos esto? Porque aquel que tenía lepra le era prohibido socializar con la gente. Le era prohibido estar en alguna casa en la ciudad. De hecho, hay documentos históricos que aseguran que cerca de Betania había una colonia de leprosos en ese tiempo. Por lo que ya nos dice que esta persona se le quedó el mote de el leproso, dando testimonio precisamente de que Jesús ya lo había sanado y podía estar en esa cena. Por supuesto, ya el texto nos denota que este Simón, el leproso, era una persona muy cercana a Lázaro y su familia. Dice también que Marta servía. Marta estaba sirviendo y bueno, ya todos conocemos a Marta. Conocemos que es una mujer activa, muy laboriosa, muy servicial, muy entregada al trabajo y a las labores del hogar. Sin embargo, de acuerdo a las costumbres de su época, era una cena normalmente para los hombres y las mujeres tenían esa tendencia a estar sirviendo durante la cena. Además, tú y yo recordamos que Marta siempre ha sido una mujer afanada. Entonces podemos encontrar ese cuadro que tenemos de Lázaro estando al lado de Jesús en esa cena y Marta sirviendo y Simón el leproso como el anfitrión de la casa. En este punto recuerdo de un comentario que un hermano había hecho a otro. Un hermano le dijo a otro de esta manera: yo creo que si Jesús estuviera aquí físicamente, yo le abriría las puertas de mi casa, le daría lo mejor para él, le daría el mejor banquete, le daría el mejor lugar, le daría lo mejor de lo mejor. El otro hermano se le quedó mirando muy seriamente y le respondió: ¿qué acaso Jesús no está contigo? ¿Qué acaso Jesús no está contigo? ¿Qué no le estás dando lo mejor en esta casa? ¿En este templo, que es la casa de Dios? ¿Qué no está habitando por la fe de Cristo en nuestros corazones? Amados, Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20 lo dice claramente. Cristo vive en nosotros. ¿Cómo estamos santificando a Jesús en nuestros corazones? ¿Cómo estamos santificando a Jesús con nuestras palabras? ¿Cómo estamos santificando a Jesús con nuestros pensamientos en esta casa? ¿Le estamos dando el lugar que Él merece, el trono que a Él le pertenece? ¿Cómo es que tú te acercas a Jesús? ¿Cómo es que tú buscas a Jesús en tu corazón? Le dedicas todos tus pensamientos, le dedicas todos tus sentimientos, le dedicas todas tus horas, tus tiempos de adoración para con Él. Amados, es muy importante tener esa conciencia de que Jesús está vivo. Jesús está vivo en ti. Jesús está vivo en mí. ¿Cómo lo tratamos en nuestro corazón? ¿Cómo lo tratamos en este templo del Espíritu Santo? Es algo que debería permear en nuestra mente todo el tiempo con esa conciencia de que Cristo Jesús vive y mora en ti y en mí. Dice el versículo 3: entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho. Y aquí es donde entra en escena la hermana menor, María. La dulce hermana menor, la mujer devota hacia Jesús, La mujer que siempre está entregada a Jesús. La mujer que ama a Jesús. Nos menciona que ella tomó un perfume de nardo puro. Mateo 26:7 dice que este perfume estaba contenido en un frasco de alabastro. Y no era cualquier material, era un material muy fino, muy costoso. Este frasco, por su característica, no tenía ninguna agarradera. Tenía un cuello alto que estaba diseñado para ser quebrado y poder vertir el contenido. Era un perfume cuya esencia era importado desde la India. Así que ya se imaginarán lo caro que era este perfume. Y las mujeres judías de ese tiempo normalmente tenían un vaso de perfume, un frasco de perfume colgado en su cuello con una cuerda, y era tan parte de ella que se les permitía usar esos perfumes en el día de reposo. Y menciono esto porque sirve mucho para comprender a cabalidad el nivel de entrega que hace María. Dice el texto, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. La escena era así. Los invitados comían inclinados a una mesa que era baja, y eso servía que podían extender sus pies. Si ustedes han visto la película de La Pasión de Cristo, hay una escena en el aposento alto o la Santa Cena en que todos los discípulos con Jesús estaban sentados alrededor de una mesa muy baja y sentados en cojines. Ese es un retrato real de cómo era que en aquella época ese tipo de escenas. Entonces, eso facilitaba mucho el acercamiento de María hacia Jesús para poder ungir los pies. De hecho, Mateo 26:7 dice que primero derramó ese aceite, o ese perfume, mejor dicho, sobre la cabeza de Jesús. Y el texto menciona que lo hacía con amor, con devoción. Y después lo hizo con los pies. Y es muy curioso porque María estaba expresando con ese acto que ella era sierva del Señor. Porque solamente los esclavos de más baja categoría eran los designados a lavar los pies de los invitados. Y normalmente lo lavaban con agua y ponían un poquito de perfume o algo de aceite al invitado. Pero María se fue mucho más allá. Derramó el más caro perfume que tenía entre sus manos y usó sus propios cabellos como una toalla para secar los pies de Jesús. Ahora, creo que tú y yo estamos de acuerdo que básicamente las dos cosas más preciadas para las mujeres siempre van a ser básicamente los perfumes y el cabello. Los perfumes y el cabello, porque esos son su identidad femenina. Es su identidad como mujer. Les nace naturalmente curarse esas cosas. Y llama la atención que ella dedicó ambas cosas a Jesús. Era un sacrificio acepto y agradable al Señor. Y llama la atención también que ella siempre se ve que anda a los pies de Jesús. Siempre está humillada. En Lucas 10:19 la recordamos cuando ella estaba a los pies de Jesús, aprendiendo de él, escuchando de sus enseñanzas. En Juan 11:32 estaba a los pies de Jesús cuando lo recibió, a medida que se acercaba a la tumba de Lázaro. Y aquí está a los pies de Jesús para secarlo con sus cabellos. Todos estos actos de María encierran su humilde devoción y su amor por Jesús como una sierva, sierva del Señor. Charles Spurgeon, un pastor bautista del siglo XIX, comentó: la belleza del acto de esta mujer consistía en esto, que todo era para Cristo. Que todo era para Cristo. Ella demostró que había al menos un corazón en el mundo que sabía que nada era demasiado bueno para su Señor. Y que lo mejor de lo mejor debía ser dado a Él. Y nótese que ni Lázaro ni Marta, que deberían ser los más agradecidos de corazón, ni siquiera Simón el leproso, ni sus discípulos, hicieron estas cosas. Solo le dedicaron una cena, pero no fueron más allá de eso. No estaban al nivel de esa entrega amorosa por parte de María hacia Jesús. Amados, ¿qué tan dispuestos estamos a rendir todo al Señor Jesús? ¿Qué tan dispuestos estamos a entregarlo todo a Jesús? ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios de nuestras personas, de nuestros egos, de nuestros bienes, aún de nuestra propia familia, de nuestros hijos, de todas las áreas de nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a sacrificarlos y ponerlos a los pies de Jesús? Porque el Señor Jesús lo dio todo. Él se humilló hasta lo sumo y hasta lo extremo. Bajó del cielo dejando su gloria y todos sus derechos de rey, de gloria, para convertirse en un hombre como nosotros. Un hombre humillado que incluso él mismo lavó los pies de sus propios discípulos, que se hizo siervo de los hombres y siervo de Dios, que lo dio todo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús estuvo dispuesto por amor hasta lo extremo para sacrificar su vida en favor de nosotros. ¿Y nosotros? Porque lamentablemente tú y yo siempre le estamos regateando al Señor. Lamentablemente siempre le estamos diciendo, no, Señor, déjame tantito esto. No te lleves lo que más amo. Señor, no te lo puedo entregar. No te lo puedo confiar. Pero Jesús demanda toda nuestra vida. Amados, el hecho de que Jesús murió en esa cruz es digno de que le demos todo. Es digno de que le entreguemos nuestro corazón, que le entreguemos en fe y confianza toda nuestra vida, amados. En estos tiempos vivimos mucha incertidumbre, vivimos mucha enfermedad, vivimos mucha aflicción, vivimos tiempos de desesperanza. La maldad está creciendo y el amor de muchos se está enfriando. Y nosotros, a pesar de eso, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Estamos derramando nuestro corazón como un perfume a sus pies. Cristo Jesús murió, amados. Nosotros también nos tenemos que morir a nosotros mismos. Cristo Jesús vivió, revivió, resucitó al tercer día. Nosotros debemos vivir para Él. Ya sea que muramos o vivamos, del Señor somos. Amados, vivimos del Evangelio. Vivimos de este mensaje, vivimos de esa cruz, vivimos de su resurrección, vivimos de Cristo Jesús. No podemos hacer a un lado la vida que Él derramó en favor de nosotros. Somos llamados también a derramar ese perfume de olor fragante como culto racional para nuestro Señor. Sin embargo, la historia no se queda ahí. Uno le hubiera gustado que nos quedáramos así, admirados y contemplando cómo esta mujer se había derramado con todo su ser ante Jesús. Y que a lo mejor tú y yo quisiéramos anhelar estar en su lugar. Pero la historia continúa, amados, y no era una forma muy preciosa que digamos. Porque entramos a nuestro segundo punto, el traidor. El traidor. Versículo 4. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, y nótese esa expresión, el que le iba a entregar, ya el apóstol Juan ya lo señala como el traidor, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? ¿Pueden notar la imprudencia de Judas? La imprudencia de Judas. toda la casa estaba presenciando este acto de humildad y servicio para Jesús. Y Judas interrumpe este precioso momento por una supuesta preocupación altruista, por una supuesta preocupación espiritual, muy piadosa. Es más, fíjense, calculó mental y rápidamente el costo de ese perfume, 300 denarios, lo que equivale a un año de salario para un obrero promedio. Porque, por supuesto, los días de reposo y días sagrados no se trabajan. Es algo que indigna. Porque Judas le está poniendo precio al amor y a la devoción de María hacia Jesús. Y no conforme con esto, en Mateo 26:8 dice que los discípulos se enojaron porque consideraron que esta entrega, este perfume, era un desperdicio. Lo que el texto ya nos dice que Judas andaba de vocero y diciendo, ya vieron lo que está haciendo esta mujer, está desperdiciando este perfume, debería darse a los pobres, debería haberse contribuido a nuestro ministerio de generosidad. La idea implica que fue Judas quien incentivó esa indignación y ese enojo en los demás, y los discípulos simpatizaron con esa protesta. Ahora, como dije, parecía que Judas se veía como alguien celoso, espiritual, piadoso. Un hombre espiritual que al sugerir esto, demostraba una especie de enojo santo. Y declaró que esta unción era un desperdicio. El ministerio de los pobres debía ser tomado en cuenta. La pregunta ¿es así? ¿Es esta la realidad? Veamos lo que dice el versículo 6. Versículo 6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí ya vemos las intenciones de Judas. Se descubren como tal. Su altruismo no era más que una fachada para esconder su avaricia, su codicia. Amados, veamos esto por partes. Al decir que Judas era quien tenía la bolsa del dinero, significaba que él fue designado como el tesorero del grupo de los apóstoles. La palabra sustraía viene de un verbo que significa que ya era habitual en él, siempre estaba tomando dinero de la bolsa. Siempre estaba sacando dinero de esa bolsa. Recordemos que, de acuerdo a Lucas 8, Jesús y sus discípulos eran sostenidos por un grupo de mujeres que les ayudaban económicamente. Y ya podemos imaginar que cada vez que aportaban o hacían ofrenda, Judas sustraía de la bolsa. Esto nos muestra que este discípulo ya tenía problemas en su corazón, ya tenía problemas de carácter mucho antes de haber traicionado a Cristo Jesús. Y aparentemente fue por codicia personal. Fue por codicia personal. ¿Qué había en el corazón de Judas sino más que eso? De hecho, la semana anterior se estuvo estudiando Marcos capítulo 10, esa porción de la escritura. Marcos 10:41 dice que cuando Juan y Jacobo le pidieron a Jesús tener los mejores puestos en el reino de Dios, dice que el resto de los 10 discípulos se enojaron con ellos. ¿Y quién crees que estaba dentro de esos 10 discípulos que estaban enojados con ellos y buscaban también un mejor puesto en el reino? Judas. Todo esto lo que nos está diciendo es que Judas tenía aspiraciones y ambiciones terrenales. Judas simplemente seguía a Jesús por motivaciones equivocadas, por ambiciones de riquezas. Esperaba recibir algo a cambio, esperaba sacar algo de provecho del ministerio de Jesús y del mensaje del reino de Dios. Para Judas, al sugerir que ese dinero fuera dado a los pobres, en realidad saben lo que estaba diciendo. Lo que Judas estaba diciendo era que el Señor Jesús no merece tanta atención y tanto honor. El Señor Jesús no merece tanto amor y tanto honor y servicio. Él no es tan importante. Hay otras cosas mucho más importantes. Eso es lo que estaba diciendo Judas en su corazón. Con esa actitud, con esos actos. ¿Por qué? Porque el dinero era su Dios. El dinero era su Señor. Jesús dijo que ninguno puede servir a dos señores, porque odiará a uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios ni a las riquezas. El ídolo de Judas, el señor de Judas, eran las riquezas. ¿Y saben algo? Jesús ya sabía lo que hacía Judas. Jesús ya sabía lo que hacía Judas. Dice Juan 6:64 que él sabía desde el principio quién le iba a entregar. Juan 2, versículo 24 y 25 dice que Jesús conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Amados, a Dios nadie le engaña. A Dios nadie le toma por sorpresa. Nosotros podemos aparentar ser piadosos y espirituales, pero Dios conoce nuestro corazón perverso y engañoso. ¿Tú estás consciente que el Señor está mirando tu corazón todo el tiempo? El hecho de que no te diga nada no significa que va a ignorar tus acciones. No significa que no va a tratar contigo. No significa que va a hacer una obra contigo. No significa que no va a disciplinarte o a juzgarte. El Señor es justo y va a tratarnos conforme a sus tiempos, ya sea en esta vida o en la venidera. ¿Estamos conscientes de que Dios mira las intenciones de nuestro corazón? Así que, amados, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro ídolo? ¿Qué le estamos robando a Dios? Estamos robando su gloria, le estamos robando su tiempo de comunión con Él, le estamos robando el poder congregarnos debidamente porque estamos ocupados en otras cosas, le estamos robando la adoración que a Él le pertenece, le estamos robando nuestro propio corazón, lo estamos secuestrando para que Él no tome posesión y se enseñoree sobre nosotros. ¿Es Jesús tu Señor? Jesús es realmente tu Señor, porque Él dice que todo aquel que lo confiese delante de los hombres, Él también lo confesará delante de su Padre que está en los cielos. Y cualquiera que lo niegue delante de los hombres, incluso en su propio corazón, en su propio pensamiento, Jesús lo negará también delante de su Padre que está en los cielos. Tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque, amados, si tú no eres de Cristo, todavía estás perdido en tus pecados. Si tú no eres de Cristo, sigues muerto en tus delitos y pecados. Si tú no eres de Cristo, tú sabes cuál es tu destino eterno. La condenación eterna, el infierno, el lloro y el crujir de dientes. Porque nuestros pecados son los que nos separaron del Señor. Amados, tú y yo vivíamos como señores por nosotros mismos, gobernábamos nuestras propias vidas, no amábamos la voluntad del Señor, amábamos más nuestros pecados, amábamos más nuestras lujurias, nuestros malos pensamientos, nuestras codicias, nuestra envidia, amábamos más robar, amábamos más mentir, amábamos más blasfemar el nombre del Señor, porque Él no era nuestro Señor. El hecho de que Jesús viene a salvar tu vida es para ser tu Señor. El ser Señor de tu vida implica que le rindes todo de ti a Él. Que le das el gobierno y tu voluntad y tu corazón para que Él dirija tu voluntad y tu corazón hacia lo que Dios quiere. Amados, Jesús es el Señor de tu vida. No me respondas. Ponlo delante de la presencia de Dios, ten temor del Señor. Examina tu corazón, porque si tú amas más tus pecados, más tus ídolos, que son un estorbo en tu comunión con Dios, que son tropiezo para esa relación con Dios, Oh, amado, te suplico por amor de su nombre, que te arrepientas. Amado, ten en cuenta el enorme peligro que estás cruzando en esa línea que pende de la eternidad. Es tan peligroso porque tú ahorita no estás consciente en este tiempo presente de todos los sufrimientos venideros de una eternidad sin el Señor. Cuando Jesús promete que habrá un infierno, así será. Habrá llamas de fuego, castigo eterno, muerte eterna, condenación eterna. Todo por la necesidad de seguir nuestros pecados. No, amado, por amor de su nombre, no te entregues por avaricia hacia tus ídolos y a tus pecados más amados. No te van a dar el consuelo de la eternidad. No te van a dar la paz que necesitas ahora. No te van a dar la vida y esperanza ahora. Porque si tú no miras a Jesús, te vas a dar cuenta que el propósito de tu vida ahora no va a tener sentido. Y que cuando cruces el umbral de la muerte, ya no habrá marcha atrás. Muchos piensan que el infierno es ahora, pero eso es una mentira. El verdadero infierno que nos espera está después del juicio. Nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Y la única manera de reconciliarnos con Dios es acercarnos a Cristo Jesús. Por el bien de tu alma, por el bien de tu alma, acércate a Cristo. Abandona tus pecados y deja que Él sea el Señor de tu vida, para que Él también sea el Señor de la vida eterna, que Él te corona de favor y de gracia. Así que, amados, o eres tú o es el Señor. En la eternidad solo hay espacio para un Señor. Hemos visto la respuesta y reacción de Judas. Simplemente lo tomó a mal. Sin embargo, la última palabra la tiene el Señor Jesús. A lo que nos adentramos en nuestro tercer punto, la sepultura, versículos 7 y 8. Entonces Jesús dijo: déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Por favor, acompáñame al texto paralelo a este, que es la versión, digamos, más larga de esta porción, en Mateo 26, versículo 10. Mateo 26, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: pero Jesús, dándose cuenta, es decir, de la conversación que tenía Judas con los discípulos, les dijo: ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Buena obra ha hecho conmigo. Jesús mira favorablemente el gesto de la mujer como una buena acción. A Él no le pareció que la hayan criticado por hacer eso. La última palabra sobre este asunto la tiene el Señor Jesús. Dice también: pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Jesús veía esta unción como un previo anuncio de su muerte, que se acercaba, y de su sepultura. Recordemos que en el siglo I se hacían o se gastaban grandes sumas de dinero para adquirir perfumes y esencias aromáticas con el propósito de encubrir el olor producido de los cuerpos muertos. Además, algo que es digno de notarse es que el costo de ese perfume, por el cual dijeron 300 denarios, por el cual criticaron, no es algo a considerar, no es considerable, no se puede considerar este precio. Esa mención de ese precio, cuando se trata de llevar a cabo un acto de devoción a un ser amado que está al borde de la muerte, no puedes ponerle precio a esa entrega, a ese regalo que le ofreces a alguien que amas y que está al borde de la muerte. Lo que hizo María es que le dio amor y atención antes de entrar a su gran sufrimiento. Porque, amados, tenlo presente eso. Todo lo que dediquemos, todo lo que demos y todo lo que hagamos para el Señor Jesús nunca será un desperdicio. Nunca será un desperdicio nuestra entrega a Jesús. Todo lo que le confiemos a Él en sus manos jamás será un desperdicio. Es un asunto de fe, es un asunto de confianza, es un asunto de entrega, es un asunto de sacrificio y amor. Estas palabras sobre su sepultura dan a entender que posiblemente María sabía que Jesús, el Hijo de Dios, iba a morir. Las Escrituras dan cierta evidencia acerca de esto. Por ejemplo, Marta sabía que habría un día en que los muertos resucitarían en el día final y confesó que Jesús era el Mesías. Eso está en Juan capítulo 11, versículos 23 y 27. María siempre aprendió a los pies de Jesús. ¿Qué no habrá aprendido de él? ¿Qué no habrá aprendido de su doctrina y enseñanza? ¿Qué no habrá aprendido de su evangelio? Y después de la resurrección de Lázaro y de la orden de aprehensión contra Jesús por parte de los líderes religiosos, es claro que la cercanía de su muerte estaba próxima. María tenía entendido que para Jesús no había nada imposible y que Él podía resucitar también de entre los muertos. Por ende, se puede entender que este acto de unción fue como una declaración de fe en Jesús como el Mesías, como su Señor y como su Salvador. El versículo 11 dice, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando Jesús dice que a los pobres siempre los tendrán con ustedes, es una cita directa a Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, que dice, porque nunca faltará pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Lo que quiere decir es que Jesús no está menospreciando en ninguna manera a los pobres. No lo hace, pero ellos están en su debido lugar. De hecho, ustedes recordarán que a través del libro de los Hechos, a través de las epístolas, siempre hay una mención de un ministerio hacia los pobres, de dar ofrenda hacia los más necesitados. Mateo 25 menciona que en el día del juicio final se nos va a juzgar también si hemos contribuido ofrendas hacia las necesidades de los pobres. Está claro que para el Señor Jesús hay un lugar de importancia para las personas más necesitadas y humildes. Lo que enfatiza es el amor a Cristo sobre todo. Que Jesús es la máxima prioridad. La máxima prioridad. Más en ese momento que lo que los discípulos deberían de preocuparse es pasar más tiempo con Jesús. Porque ya se acercaba el tiempo de su partida. Es como si el Señor Jesús dijera, es apropiado que ofrezcan esto a mí mientras yo esté con ustedes. Amados, ¿Jesús es la prioridad de tu vida? Sabiendo que has sido comprado a precio de la sangre de Cristo, que su vida se derramó para hacerte posesión suya, para que sea suyo o suya, no debe ser Él la máxima prioridad en tu vida. Él es la máxima prioridad en tus tiempos de oración. Él es la máxima prioridad cuando lees la Biblia. Él es tu máxima prioridad cuando evangelizas. Él es tu máxima prioridad en todas las cosas. Él está por encima de todo en tu corazón. Porque Jesús dice que todo aquel que ama más a padre, a madre, a hermano o a hermana más que a mí, no es digno de mí y no puede ser mi discípulo. Es una entrega de todo o nada. Jesús lo quiere todo de nosotros, porque Él se dio todo de Él por nosotros. Y eso también implica un peligro para nuestras vidas, amados, porque tú y yo podemos hacer muchas cosas, incluyendo en algo bueno, como ofrendar a alguien, y no estar con Jesús. Si lo aplicamos en un contexto de ministerio o servicio, tú y yo podemos encargarnos de servir como mujeres. Podemos estar en el ministerio de niños. Podemos estar predicando aquí en este púlpito. Podemos servir en multimedia. Podemos recibir a los invitados. Podemos hacer un montón de cosas, amados. Pero no necesariamente está Jesús con nosotros. En el sentido de que no le estamos prestando atención a Él. Muchas veces tú y yo podemos descuidar nuestra comunión con Dios y solamente ir directo a hacer lo que nos toca hacer. Pero no le dedicamos a Jesús ese servicio, no le dedicamos a Jesús esa ofrenda, no le dedicamos a Jesús nuestras acciones, nuestros actos de devoción. Muchas veces hacemos las cosas más por hacerlas. Y peor aún, cuando lo hacemos con motivaciones equivocadas. Porque a veces podemos estarnos enfocando nuestros ojos en otra cosa que no es Cristo, peor tantito, le estamos dando lugar, le estamos dando prioridad. Ah, es que estoy enojado con el hermano. Ah, es que no me parece lo que está haciendo esta hermana. En mi corazón hay un espíritu de crítica porque me duele lo que me hicieron. Cosas que en el corazón solamente son un estorbo y que le estamos dando importancia. Cuando el lugar de importancia que le pertenece es nuestro Señor Jesús. Amados, ¿qué si me hacen daño? ¿Qué si me critican? ¿Qué si soy afligido? ¿Qué si a nadie les parece lo que yo haga? Eso no es lo importante. Lo importante es que mi vida está siendo derramada para Cristo Jesús y Él es mi prioridad. Mi servicio es para el Señor. Mi amor es para el Señor. El congregarme es para el Señor. El amar a mis hermanos es para con el Señor. No podemos poner la mirada en el hombre como lo hace Judas, mirándose a sí mismo para ganar esas riquezas. No siempre es bueno confiar en el hombre totalmente porque va a fallar. Judas va a fallar. María tarde o temprano va a fallar porque ella ni siquiera es perfecta. Lo ama, sí. Pero amados, nuestra prioridad es Jesús. ¿Dónde está colocado nuestro corazón? ¿Dónde? Si tú y yo desviamos nuestros ojos del autor y consumador de la fe, es muy fácil que nos tambalee con cualquier cosa. Es muy fácil entregarle esa prioridad que le corresponde a Jesús y darle importancia a otra cosa que no sea Jesús. Amados, mi corazón, mi amor, tu corazón, solo debe ser para Cristo y nada más. A Él debo mirar para servir, para ofrendar, para entregarme, para sacrificarme. Si miramos a los demás, Cristo Jesús sería el primero en juzgarnos a todos. Él sería el único digno de decir, ¿sabes qué? Tú no eres digno. Es la verdad, aunque no nos guste. ¿Quiénes somos nosotros para quejarnos? ¿Quiénes somos nosotros para renunciar? Nadie. Así que, amado, Cristo es tu prioridad. Él es tu Señor. Él es todo tu amor. Versículo 13. En verdad les digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Dicho de otra manera, Jesús honra a los que le honran. Obviamente no estamos buscando ser honrados, pero el Señor es muy justo y es muy bondadoso. Él nunca olvida la obra de cada uno. Y la obra de cada uno nunca es en vano. Nunca es en vano. Y Él ordena que este evangelio sea predicado. El evangelio de que Cristo Jesús vino a este mundo para tomar nuestro lugar, morir por nuestros pecados, recibir la ira de Dios sobre sus hombros y librarnos de la condenación eterna en esa cruz, para resucitar al tercer día ascender a los cielos, está sentado a la diestra de Dios e intercediendo por nosotros, con la promesa de que Él volverá por nosotros en su segunda venida. Pero en este evangelio, Jesús enfatiza algo, que en memoria de esta mujer, no por la mujer misma, sino por el hecho de que esa unción nunca se va a olvidar, porque nos tiene que recordar que Jesús murió por nosotros. Nos tiene que recordar que Él fue sepultado, pero venció a la muerte, con la promesa de que Él iba a resucitar. Y si Él resucitaba, es la declaración de victoria sobre la muerte, de que su justicia es perfecta, para regalarnos esa justicia. Como dijo un comentarista, el nombre de María ahora huele igual de dulce en toda la casa de Dios, como una vez lo hizo con su perfume. Mientras que el nombre de Judas se pudre, se echa a perder y lo hará por toda la posteridad. Llama la atención que en los evangelios restantes el nombre de esta mujer nunca es mencionado, pero Juan sí. Juan rescató el nombre de esa mujer. Y esa mujer, aparte de ser mencionada en este evangelio, sabe que su nombre está inscrita en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo más importante. Jesús dijo, gócense porque su nombre está inscrito en ese libro. Amado, ¿tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Te has asegurado de eso? ¿Has recibido la confirmación por parte de su santo y precioso Espíritu de que eres hijo de Dios o hija de Dios? ¿Sabes cuál es tu destino eterno? ¿Resucitarás para vida eterna o para condenación eterna? Lo que hace la diferencia, amados, entre ser una María y ser un Judas, es Jesús. Solamente Jesús nos puede rescatar de esa vana manera de vivir ahora y nos puede salvar del destino eterno, que es pasar por toda la eternidad sin Cristo y sin Dios. Así que únicamente te exhorto a que te arrepientas y creas en este evangelio, que creas en el nombre de Jesús, para que Él sea siempre tu Señor y Salvador, para la gloria del Padre. Amén.